sonrisa del alma y el perfume de la flor. Doy la sonrisa del alma y el perfume de la flor. Ritmo tambo y flores, ritmo tambo, tambo y flores, ritmo tambo y flores. Ritmo tambo.